estás, siempre estás. Las hojas de los tilos se ausentan de su don, y en todos los lugares dormitan escondidos los paros sin voz. Cuando tú no estás, la estancia se oscurece y se acentúa el mal. Vacía la ciudad, océanos sin peces, metas sin volar. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre. Vamos avanzando en esta mañana. Llevamos en directo desde las 4, acompañando a muchísima gente que no concilia el sueño, y los que están trabajando, y los que comienzan ahora, y los que finalizan el turno. Gracias por estar en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está aquí. Un ratito antes le doy la del pulpo. Juan Aguilera Ibáñez, Maloli Ortiz, Ángeles Martínez, Mari Carmen López Urquizar son ponedores que nos acaban de seguir a través de facebook.com/poniendolascalles. Le han dado en concreto al le gusta esta página. Así que muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Rocío Casanova, Jorge Salgado del SAC, Abilio Gómez, María Oria, Judith Fulsalva, Tomás. Bueno, hay un montón de gente que además encima está compartiendo la manera en la que están preparando las ensaladas, que es la temática en la que los ponedores hoy nos están escribiendo. Y hay un montón de formas de preparar ensaladas. Y nos está sorprendiendo. Por ejemplo, Dolores Meléndez dice que la favorita en casa es la de patatas, naranjas y bacalao. Está riquísima. Tiene muy buena pinta, bien. Ramón Caballero Turiño dice que difícil elección. Sinceramente, a mí me gusta cargadita de chuletas o de entrecot. Siempre haciendo compañía un tinto para dar color y calor. Bien, yo lo de las chuletas. Una ensalada acompañando a las chuletitas. Eso es. Perfecto, bien. O sea, la ensalada es el acompañante. Sí, perfecto. También el tinto, claro. Bien, muy bien. Isabel M. Moreno González dice que buenas todas, le encantan. No puede comer sin una ensalada. A ella le gusta mucho una ensalada de pulpo con tomate, cebollita y pimiento. También le gustan las que llevan aguacate, manzana, pollo. Claro. Vamos, que le gustan todas las ensaladas. Ajá, bien. Bueno, estamos aprendiendo un montón de maneras de preparar ensaladas. Que algo que parece que es muy sencillo, pero a lo mejor siempre nos quedamos preparando el mismo tipo de ensalada, y aquí hay un montón de maneras de prepararlas. Sí, cada ensalada es un mundo, y en cada casa hay, cada uno tiene su toque. Por ejemplo, Borja Armillas Martínez Fornés dice que la pone con tomate de Kumato, mozzarella en taquitos y aguacate maduro. Un saludo de ponedores y viva España. Bien, viva España. Dice Javier Romero, que es el crack de la cocina, que es un fenómeno, que tiene un canal maravilloso en internet, que se llama Cocina Familiar, que es un ponedor de calles. Más, me acaba de escribir un WhatsApp a mi móvil personal. Me dice: Pulpo, los tomates que saben a tomate son los que se recogen en el huerto en su temporada. Los que disfrutamos aquí te harían flipar. Él es de La Rioja, y ahí entonces cuando dice esto Javier es porque tiene que haber unos tomates espectaculares, porque lo sabe y porque los ha probado y porque los disfruta seguramente todos los días. Imagínate, pues nada, Javier, cuando vaya para allá a ver si los probamos. Bueno, Pepi Rojas Galindo dice que a ella le pone lechuga, tomate, maíz, remolacha, manzana, kiwi y salsa rosa. Bien, la salsa rosa a mí no es una salsa que me termine de convencer, pero bueno. A mí la mezcla entre el kiwi y la salsa rosa no la acabo de ver. Yo tampoco. Pero ella dice que está buenísima. Y si lo dice, seguro que es así. Seguro que es así. Con lo cual habrá que probarlo. Dice Encarna Alcaide, dice: Pulpo, respecto a lo que has dicho del tomate, que hace mucho que no pruebas que sepa tomate. Dice: te recomiendo el tomate valenciano del Perelló, sin apenas tripas, todo carne y piel muy finita. Suena bien. Suena muy bien, claro, suena que suena bien. Por supuesto que bien. Sí. Bueno, son las 5:39, 4:39 en Canarias. A esta hora, y aunque no te lo creas, hay un montón de gente que está trabajando. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Esa gente infatigable que hace lo que sea para salir adelante y están ahí con su actividad, cada uno con su actividad. Nuestros ponedores de calles, que a partir de las 6 además se quedan escuchando a Carlos Herrera. Por ejemplo, Denise y Miguel, que ahora mismo están poniendo a punto el McDonald's de Alaurín de la Torre para dar el mejor servicio, calidad y limpieza a todos sus clientes. Dice, somos ponedores, pulpo. Silvia Torres Moreno desde Villajoyosa, trabajando desde las 5 de la mañana desde Benidorm, Radio Cope, limpiando. Ole, Antonia Rubio dice que otra madrugada más, que van en el camión dirección Alicante para vender nuestros productos. Buenos días a todos los ponedores. Loren Conde Cisneros, soy de Bailén y te escucho por muchos sitios, pues voy con la rosca por toda España. ¡Qué grande! ¡Fenomenal! Manuel Santana dice, pulpo, ahora mismo voy camino a Dragados Offshore en el Puerto Real de Cádiz. Mira, Felipe Manuel Pérez Andrés de Valencia, y te escucho todas las mañanas. Trabajo con un autobús llevando a trabajadores a Almusafes a la Ford. ¡Genial! Pedro J. de Santiago dice, pulpo, sois pistonudos. Yo ya soy mayor, me ayudáis mucho, la COPE en general y vosotros en particular. Seguid así, por favor, no cambiéis. Carlos Torres Plasencia desde Amposta, para cargar cartón, para hacer cajas, para la fruta y más cosas para Zaragoza. Carlos Flores nos da los buenos días desde Cebreros, que empieza con la línea 645 Cebreros-Madrid. Llevo a los trabajadores a la capital de España porque la gente tiene que trabajar y sacar el país adelante. David Valle Seco, El Valle, desde Gran Canaria, nos dice que es vigilante de seguridad, escuchándote durante el servicio. Gracias por la compañía. Gracias a ti por estar con nosotros. Más ponedores que nos cuentan cómo es su ronda, en qué andan liados en este momento. Tomás Bomboy nos da las gracias. Dice, pulpo, es que me has nombrado por seguirte. Me acaba de llamar un amigo que descubro ahora que también es ponedor de calles. Él está en Valencia, se llama Diego Homer, y yo ahora mismo estoy en Suiza repartiendo chocolate del bueno. Dice, pulpo, qué casualidad, las comunidades de ponedores que nos enteramos porque nos nombras. Así que, gracias, Tomás Bomboy. Carlos Gómez dice que me alegráis el camino al trabajo. Es difícil despertarse mejor para ir al trabajo. Desde el coche, dirección Real Club Puerta de Hierro. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Antonio de la Rosa está ahora mismo empacando cebada. Joseja Navalón, de Valencia, con el camión para que no falte producto de limpieza y desinfección en nuestras casas. Elío Raso es un vigilante de seguridad que lleva trabajando desde las 6 de la tarde y está ahora mismo en Córdoba capital. Victorio M. Pache, desde Arroyo de la Luz, Cáceres, dice que es ponedor desde las 4, recoge basura con un camión y que somos maravillosos. Y el gran David Vázquez Fernández, que está desayunando, que empieza a trabajar ahora, que está viendo en concreto los Lakers contra los Phoenix de la NBA, dice que me encanta el baloncesto. Árbitro federado seguramente. Un fuerte abrazo, eres genial. Y Herrera y Expósito dice, os oigo todos los días. Qué bueno, David Vázquez, un abrazo bien grande. Y Juan Gabriel Rodríguez dice que nos llama desde Roquetas del Mar, Almería. Soy camionero internacional. Gracias por estar ahí todas las noches. Y mi último mensaje, el de José Sánchez, que nos escucha camino al trabajo. Va directo a la nave para coger el vehículo para limpiar las playas de Alicante. Trabajo de barrendero. Son un montón de actividades las que realizan nuestros ponedores de calles, que son los que realmente, con su esfuerzo, con mucho sacrificio, levantan España cada día. Son las 5:43, las 4:43 en las Islas Canarias. Los mensajes de ronda que no han entrado hoy, no pasa nada, los recuperaremos la próxima madrugada de domingo a lunes. Mira, vamos a cerrar la semana de música de series del año, más que nada porque en concreto la de hoy pertenece al año 81, en concreto el 24 de febrero, por poner un poco en contexto la canción de hoy con algo que sucedía ese mismo año. Resulta que el 24 de febrero, horas después del intento del golpe de Estado que perpetraron algunos militares, siendo el más conocido el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, resulta que el rey Juan Carlos I compareció para frenar ese intento y defender el orden constitucional. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Ese mismo año, el mismo año en el que ocurría esto, pues también en la televisión disfrutábamos de grandes historias. Es que esta semana ya sabes que hemos recorrido las canciones de cabecera de algunas de las series más populares a nivel nacional e internacional, y la vamos a cerrar yo creo que por todo lo alto. Seguro que te vas a acordar de dónde y con quién estabas cuando veías esta serie. Me refiero al icono que para muchos ponedores de calle representa Verano Azul, esa serie dirigida por Antonio Mercero con música de Carmelo Bernaola. La emisión es verdad que fue original, que tuvo lugar entre el 11 de octubre del 81 y el 14 de febrero del 82. Se emitieron 19 episodios de una hora de duración que nos dejaron como referencia musical, por ejemplo, la canción del dúo Dinámico, El final del verano. Yo creo que es uno de los temas que nos hizo llorar a todos cuando finalizaban las vacaciones de esta familia y amigos. Y lógicamente, con el momento de la muerte de Chanquete. Pero yo creo que la sintonía que nos juntaba a toda la familia en el inicio de cada capítulo era esta que ya está sonando aquí en Poniendo las Calles. Disfruta, viaja en el tiempo y demos gracias. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. ¿Estáis preparados? España calienta motores para la Eurocopa. Que ya están aquí calentando motores. Y este viernes tiene la primera oportunidad de mostrar su fuerza contra la actual campeona de Europa. ¡Manolo Lama, hola Manolo! Desde las 7 jugamos el amistoso España-Portugal. Partido de España-Spain. Vívelo con el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Número uno. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil. Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. Bueno, estamos a 2 minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Los viernes ya sabes que representamos en directo la escena de una película que hemos visto todos los ponedores un montón de veces, y que si alguien no la ha visto, yo considero que esta película hay que ver, porque es súper divertida y sobre todo súper original. He visto que cogías mucho el teléfono, ¿eh, Miguel? Sí, cuando podía he cogido mucho el teléfono. La gente llama mucho. Uh-huh. La gente participa mucho en este juego, ¿eh? Hombre, claro, por supuesto. Que le gusta mucho. La gente se integra y hay veces que la gente se enfada porque no coge línea, pero bueno, tenemos un teléfono y afortunadamente muchos oyentes que quieren participar. Pero es Rita, ¿no? La que va a entrar ahora mismo en directo. Eso es Rita. Hola, Rita, buenos días. Hola, Pulpo, buenos días. Buenos días. ¿Qué haces despierta? ¿Por qué estás ahora mismo ya en activo? Pues normalmente madrugo, ¿sí? Pero hoy he madrugado todavía más. Estoy de viaje para pasar un finde con las chicas. ¡Oh, finde de chicas! Efectivamente, terapia femenina. No, es verdad, os entiendo perfectamente. Al igual que nosotros también los chicos tenemos nuestro jueves de chicos, bueno, pues un fin de semana de chicas, os lo vais a pasar muy bien. Es un buen plan. ¿Dónde vais? Pues nos vamos a Valencia y vamos a buscar el sol, pero me parece a mí que no hemos elegido un fin de semana. No tiene pinta de que vaya. Con lo que acabas de decir. Es verdad. Bueno, oye, quién sabe. A lo mejor no tenéis mucho sol, pero Valencia es una ciudad maravillosa y lo vais a pasar francamente bien, ¿eh? No pasa nada, claro que sí. Lo importante es vernos y pasear por la ciudad y pasar un buen rato. Qué bien, pues me alegro muchísimo. Oye, estamos con el tema de la película. ¿Has llegado a tener alguna conclusión con respecto a la película que hemos representado en directo? Bueno, yo lo he tenido claro, ese es Rex. Muy bien. Conversación del oro con el burro, ¿no? Con el burro, sí. Claro, pero ¿no ha sido porque la música la has reconocido? Bueno, también, pero bueno, el diálogo, pues no me ha dado lugar a dudas. Y la actuación. Oye, sí, la verdad que sí, ha estado muy bien interpretado también, las cosas como son. Qué barbaridad. Bueno, Rita, ahora te pedimos tus datos para enviarte un regalo y te damos las gracias por ser ponedora de calles. No nos olvides. Gracias a vosotros. Un beso, chicos. Un besito, cielo. Chao. Buen fin de semana. 5:50, 4:50 en Canarias. Con esa alegría despedimos a Rita y damos la del pulpo a Herrera. Herrera, es viernes. Buenos días. Es que el primer ruido que emite mucha gente me dice, Pulpo, tiene mucha suerte que la primera persona con la que habla Herrera es contigo. Digo, pues sí, la primera persona del mundo con la que hablo es contigo. Cada día, sí, pero Herrera, tú lo primero que haces muchas veces es emitir un ruido, no hablar. Bueno, sí, un sonido gutural. Es un sonido que tu buenos elegante, días. Elegante, por otra parte. Es como el burro de Shrek, ¿verdad? Sí, muy bonito, a mí me gusta mucho. Herrera, vamos a repasar, yo creo que uno de los discos más maravillosos que ha hecho Bruce Springsteen. Y yo creo que esta canción es de las más fundamentales. A ver, ¿de qué disco hablas? Hombre, el Born in the USA, que hoy cumple 37 años. No es el que más me gusta. Bueno, es que, de verdad, pero vamos a ver. Me gusta mucho más, por supuesto, el Born to Run. Me gusta mucho más, por supuesto, el Inocente y el Salvaje y el Shuffle de la calle 42. Bueno, claro. Me gusta mucho más Greetings from Asbury Park. Me gusta mucho más también Wrecking Ball. Y luego vendría alguno más. Y luego posiblemente Born to USA. Ay, de verdad, esto yo lo tengo que aguantar todos los días. Ahora, ¿sí? Contestar es delito, no, ¿verdad? No, ya. Me preguntan, yo vale, digo. Perfecto. Pero tú tienes que tener en cuenta que este disco tuvo muchísima trascendencia en la vida de Bruce Springsteen. También tuvieron trascendencia algunas cosas del pop español, que luego me pregunto cómo es posible que haya gente con el gusto en el culo. Joder. Directamente. Herrera, hoy te espera un gran día, ¿verdad? Sí. Hoy vienes sembrado, ¿eh? Sí, sí, o sea, hoy vienes con muchas ganas. Estoy muy relajado. Sí, porque... joder. Pero es que, ¿cómo te puedes manifestar así en la radio encima? O sea, es que es espectacular. Bueno, tengo que decirte de este disco que fue el primer compacto que se fabricó en los Estados Unidos, porque antes la CBS, cuando fabricaba los discos, se fabricaban en Japón. Oye, la CBS estaba muy orgullosa de que ese fue el primer producto que ya se fabricaba en los Estados Unidos. Y si te pones a repasar canciones de este disco, Born in the USA, si hay algún ponedor que ahora mismo no localiza cómo es la portada, es donde él está de espaldas mostrando culete y sobre todo con la bandera americana de fondo. Sí, exactamente. Sí. Bueno, para determinadas mitologías, yo entiendo que ese disco tiene una cierta gracia, ¿no? Es verdad. Y está bien, es como casi todo lo que ha hecho este hombre, digo casi todo, porque también ha hecho algunos fiascos, engrudos, que no hay quien se los coma, ¿no? Qué barbaridad. Toma, Herrera, coge este boli. A ver, dame, ¿qué pongo? Mira, ¿qué te parece? ¿A qué pesa? Sí, ¿qué tiene? Pues es que tiene doble canal de tinta. No me jodas. ¿Has visto? Mira, cógelo, pero dale la vuelta. Sí, a ver, ¿y ahora? ¿Y esto cómo se pone? Pues, dos veces arriba, apriétalo. Sí, ahí, eso es. Y ahora, sobre el papel. Esto es. Ahí lo tienes. Papel. Qué bonito. Oye, qué bonito queda. Voy a escribir aquí. Que decías tú que no. Sí. Me cago en todo lo que se menea. Me cago en el pop español, ¿no? qué barbaridad. Madre mía. Bueno, mira, Sony 54, Herrera, enseguida te quedas tú. ¿Te has preparado algo? No, porque hoy no me ha dado tiempo. Es que acabo de llegar ahora con el café. Encima se me ha caído el café aquí en la mesa. Bueno, un desastre. Bueno, en tu línea, Herrera. Sí. En cualquier circunstancia, yo te dejo las calles puestas. Ahora tu, la responsabilidad es tuya. ¿Y cuál es Anen Gangom Sina? Anda, diceu, descan. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hasta el 6 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la tarrina de 500 gramos de cereza origen España por solo 1,95€. Y también el filete de vacuno de primera por solo 6,95€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Pues nada, a mirar coches de segunda mano, con lo que me gustaba el mío. Y también deberíamos ahorrar en el seguro, pero con uno que siga siendo de calidad. Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital. Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. En tu próximo plan, haz un match con Viñal Bali. Con los de siempre. Con tu familia. Con las chicas. El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Bali es un match. Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal. Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo, la serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar. Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual. Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai. Todos tenemos un amigo en Balai. Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema fácil. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai. Escuchas COPE porque es más. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera. Es más entretenimiento y son las mejores historias. ¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí. Es más información y más análisis. Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas, cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos. Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos. La nueva Champions. Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio. Línea editorial. Cadena COPE. Desde sus orígenes, el Parlamento israelí está constituido por una amalgama de pequeños partidos divididos por cuestiones ideológicas, religiosas y étnicas, elegidos por sistema proporcional. A estas causas de fragmentación se suma desde hace un tiempo la que ha terminado por convertirse en la más polarizadora de todas, la aceptación o el rechazo a Benjamín Netanyahu. Tras 12 años en el poder, con un estilo crecientemente autocrático y populista y asediado por escándalos de corrupción, su suerte parece ahora hecha.